Hola, muchos besos para todos. Estamos sumamente contentos por esto que vos estás diciendo, que estamos empezando nuevamente un ciclo de radio en Villano, agradecidos por el espacio. Y escuchaba lo que sucedió anteriormente y le escuchamos a Elena, que Elena va a ser parte del programa también. Un viernes vamos a tener Identidad en Otilia. Escuchaba a Chechelos, que pasaron también por Otilia. Y nada, me siento así como sumamente en la misma línea con Villanos, estamos siempre en los mismos temas y con el mismo ambiente, la misma gente que nos convoca. Estamos sintonizados. Sí, totalmente. Hoy a partir de las 7 de la tarde vamos a comenzar el programa. Va a dar el puntapié inicial Millones, que es una organización que hace más de 5 años que realiza el cine debate en Otilia, y hoy vamos a estar convocándolos a ellos, y esos van a ser quienes van a desarrollar el programa junto a Guille ahí en el piso. Hablabas de Millones, y es una de las organizaciones y los colectivos que han encontrado, y valga la redundancia, como punto de encuentro Otilia. Contanos un poco quiénes son y qué ha significado también para la trayectoria del espacio cultural ir formando estas redes, que siempre fue uno de los objetivos del espacio. Nacimos prácticamente juntos. Empezaron a utilizar el espacio para el desarrollo del cine de debate hace más de 5 años, y la verdad que no solo participan de este grupo, sino que también organizan otro tipo de actividades dentro de Otilia. Está Sergio, está Esther, está Alberto, son personas que permanentemente están pensando en el desarrollo cultural del espacio y permanentemente forman distintas actividades. Alberto, que forma parte de Millones, también está en Urdimbres, también han generado esas charlas, talleres. La verdad que son, bueno, son constitutivos en Otilia, o sea, es toda gente que convoca de manera permanente a distintas actividades. Junto con Urdimbres son los dos grupos que más han desarrollado dentro de Otilia. La verdad que son sostén permanentes. Después, la semana que viene, el próximo viernes, vamos a estar haciendo programa con Elena, que estaba recién al aire en la publicidad de Abuelas. Elena también va a estar de manera permanente en el programa, pero en esta oportunidad o en este nuevo proceso, lo que va a hacer es interactuar con otras organizaciones de derechos humanos, no solo con Abuelas, que en oportunidades anteriores siempre teníamos mucha relación con Abuelas. Ahora la idea es poder abrirlo a otros organismos de derechos humanos. Bien. También va a estar Colectivo Canción, y bueno, así van a ir recorriendo todos los colectivos que están en Otilia, que en el territorio habitaban el espacio, y ahora vamos a habitar el espacio radial, que es lo que tenemos oportunidad de hacer, hasta poder volver al territorio, y ahí estaremos en los dos espacios, radial y territorio. ¿Cuál fue la sensación el año pasado de una vez que se tuvieron que cerrar las puertas del espacio? ¿Cómo fue ese intercambio, no, para poder tomar la fuerza y decir, no, bueno, lo sostenemos al programa de esta manera, lo hacemos intercalando voces, sumando incluso nuevos actores y actrices que se fueron vinculando con Otilia? ¿Cómo se vivió esa experiencia? Y también, ¿qué significa traducir eso que fue hacer radio desde casa ahora a poder volver a escuchar el programa en vivo y hacerlo en vivo y en directo en el estudio? El año pasado fue vital, o sea, en el momento en que cerramos las puertas fue decir, ¿cómo continuamos? ¿Cómo hacemos para que la actividad cultural no merme en este contexto? Y lo primero que pensamos, o sea, estaba ya la columna, decir, bueno, tratemos de que todos los colectivos participen del programa para que todo el desarrollo creativo continúe, no solo por el espacio mismo y todo lo que se había desarrollado en los últimos 5 años en Otilia, sino por cada colectivo en particular, sostenernos en la sociabilización, así sea virtual, en el contexto pandémico, era vital para todos. y eso nos lo permitió Villano a través del programa. El año pasado era grabando, armado, enlatado y enviándolo. En algún momento, o sea, acercarnos a esto es que ya pronto vamos a estar en el territorio y vamos a poder estar desarrollándonos con normalidad. Es como, es esperanzador empezar de esta manera. Bien, es la consigna que tiene Otilia, de hecho ya desde el año pasado, ¿no? Todo como en Otilia, pero en la radio, ¿no? Entonces, tal digo, cual. Ale, digamos, en esto de, bueno, ¿qué significa la herramienta de la radio, ¿no? Como para poderse ir generando sobre todo vínculos, ¿no? Me parece que Otilia como espacio de encuentro también asume este desafío de mantener esos mismos vínculos a través de la radio, ¿no? ¿Qué ha significado como principal desafío y sobre todo esto tomando a la radio como herramienta, ¿no?, para esos vínculos? La verdad que la radio fue fundamental, o sea, al carecer de espacio territorial, contar con el espacio radial fue el único recurso que tuvimos en ese momento para poder seguir desarrollándonos. Porque aún cuando se pudieron desarrollar cuestiones virtuales, no fue sino en la radio donde logramos realmente la convocatoria. Sentarnos a escuchar a Urdimbre y la cantidad de voces que fluían en la poesía, en ese programa, la cantidad de comentarios que había después del programa, cómo la gente se sumaba. Podíamos, a partir de Villano, poder palpar realmente de vuelta lo colectivo. Uh-huh. Porque incluso nos convocaba, armábamos las cosas, llegaban los audios, pero si no lo escuchábamos ahí, en su totalidad, no nos dábamos idea de lo colectivo, sino que era la individualidad de cada uno mandando un audio para poder hacer el programa. Uh-huh. Una vez que podíamos escuchar el programa, era la satisfacción de haber estado juntos, de que estábamos todos juntos y que seguíamos, aún en este contexto que es totalmente adverso para la cultura, seguíamos en el camino de crear y seguir adelante y adaptándonos a los recursos que tenemos. Uh-huh. Ale, en cuanto al hacer cultural, que se frenó el año pasado, digo, se cerraron las puertas de los espacios, y aparte fue un colectivo, los trabajadores y trabajadoras de la cultura, un colectivo sumamente golpeado, ¿no?, por toda esta crisis económica, por quizás falta de ayuda suficiente por parte o aporte suficiente por parte del Estado en sus distintos niveles. ¿Consideras que hay un impacto que se va a ver en el motor, en la puja cultural que tenía Punilla, en caso, digamos, de que se pueda ir conteniendo la pandemia y volviendo como a una cierta normalidad en cuanto a las actividades culturales, que ahí se puede volver un poco el tiempo atrás, recuperar lo hecho, o hay un impacto que ya para algunos lugares es irreversible? Digo, pensando en que Otilia tenía vínculos con otros espacios culturales, con la red de teatros independientes de Córdoba, digo, ¿cómo te ves en ese contexto más amplio, de otros vínculos y de otro hacer cultural que, bueno, también ha sido afectado por el contexto de la pandemia? Mira, yo siempre tengo una mirada más esperanzadora. Nunca creo que es irreversible. Uh-huh. Sí, hay muchos espacios dentro de la red de salas que han cerrado, que se han tenido que reinventar, que se han generado otras cosas. Pero aún así, yo creo que en todo este contexto, creo que también la gente está ávida de cultura. Entonces, que yo veo para el futuro, lo veo con esperanza de esto, de más allá de todo lo que nos tocó atravesar, que también la gente valora de otra manera la sociabilización, lo cultural. Por ahí es solo una idea o una esperanza que tengo, pero me parece a mí que veo el futuro con mucha más actividad, reconstruyéndonos y tratando de reconstruir vínculos y tratando de sobrellevar esto de una manera más colectiva. Uh-huh. La red de sal ha estado durante todo este año permanentemente en actividad, tratando de sostener los espacios que se estaban cerrando, tratando de ayudarse una sala con otra, gestionando ante la provincia y gestionando también ante Nación. Se lograron cosas, tuvimos la suerte, Otilia, de por primera vez tener peritaje del Instituto Nacional de Teatro. Uh-huh. También se gestionaron subsidios, créditos. La verdad que se han movido muchísimo y creo que también estas cuestiones adversas nos fortalecen en eso, en que tenemos que sí o sí salir a pelear y salir a buscar y a laburar colectivamente para poder sostenernos. Sí, es adverso, sí hubo cierres de espacio, pero creo que se, se fortaleció en esto, en que estamos en la lucha. Y eso creo que nos sostiene. Uh-huh. Y en el contexto particular de Punilla, no he estado muy en contacto con los otros espacios de Punilla, pero sí he estado en contacto con los grupos, con la gente, y la gente está ávida de laburar y ávida de consumir cultura. Entonces yo creo que eso es bueno, que es positivo. Digo, hoy Otilia tiene todo listo con esta incluso inspección que decías para abrir sus puertas en caso de que, bueno, que la situación sanitaria lo permita y que los próximos meses puedan ser mejores en términos generales de la pandemia, para volver a que la sala y que los distintos espacios, pienso en el patio de Otilia, pueda ser habitado. Esa es nuestra idea, en realidad principalmente estamos durante esta etapa de receso, lo que hicimos fue tramitar para poder ser fundación y que eso nos permita desarrollarnos de una manera más cómoda. Uh-huh. Estamos a la espera de eso y cuando eso se dé vamos a empezar con, o sea, ya hay algunos talleres funcionando dentro de Otilia, pero solo de talleres culturales de capacitación. La idea es que apenas podamos lograr la personería jurídica, poder empezar a funcionar con algunas actividades dentro del patio y poder generar cuestiones cumpliendo protocolos, cumpliendo todo lo que se requiere, pero empezar a poder poner en escena algunas cosas, algunos espectáculos que se puedan dar en ese marco, patio abierto, tratando de pensarnos en este contexto, de seguir cuidándonos aún cuando se vuelva a seguir pensando en cuidarnos. Uh-huh. Bien, una vivencia de la cultura con protocolo y con cuidados colectivos, que es el objetivo para que sea un espacio seguro, un espacio tranquilo, pero sobre todo que nos permita volver a encontrarnos, que eso siempre totalmente es el deseo. Es necesario, sí, el objetivo es este, el encuentro y el encuentro alrededor de lo cultural, de lo creativo, de lo que nos convoca y también lo que nos permite expresarnos de distintas maneras. Bien, si te parece, Ale, antes de despedirnos, recordarle a la audiencia y a la villanía que nos está escuchando cómo se pueden sumar a esta nueva experiencia y nueva temporada radial de Otilia en la Villanos. Nos pueden escuchar todos los viernes a partir de las 19, vamos a estar ahí, con todos los colectivos que habitaron Otilia y que siguen habitando ahora el espacio radial. Estamos todos esperando para juntarnos con toda la gente y poder seguir expresando todo lo que se va creando en Otilia. Bueno, te agradecemos mucho el contacto y celebramos esta posibilidad de que retomen el aire de la Villanos, junto también a la conducción que va a tener el programa de Guille Di Pietro. Así que, bueno, expectantes ahí, muy ansiosos y ansiosas y con ganas de que ya sean las 7. Muchísimas gracias, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la discusión y esto, siempre estamos en el mismo camino y eso suma, siempre suma. Sentirse acompañado está buenísimo. Te mando un abrazo enorme. Beso para ustedes, muchísimas gracias.